yo creo que el momento actual es el de la humildad, el de saber, yo no pienso nunca que cualquier tiempo pasado fue mejor. O sea, no me gusta la nostalgia. Cuando a mí me dicen en España, ah, es que el periodismo que se hacía antes en España era el bueno, yo les digo, iros a las hemerotecas y miradlo, ya verás qué sorpresa os vais a llevar. No es verdad, no es verdad. Y en un país como España, que en eso se parece bastante a Chile, en el que se han vivido dictaduras largas, decirme en una dictadura qué buen periodismo se puede hacer, ¿no? Bueno, seamos sinceros y realistas, ¿no? Por lo tanto, yo prefiero mirar hacia el futuro. Y en esa mirada hacia el futuro, el periodismo no se puede hacer sin el diálogo permanente con la audiencia. Es una conversación, es un compromiso, es... Y por eso estoy tan obsesionado con la oscuridad que hay ahí, ¿no? Porque así es que ya no se puede hacer nada sin mirar a la audiencia cara a cara. Porque la audiencia nos está mirando cara a cara a los periodistas. Y en este nuevo ecosistema, en el que desde luego el gran problema es del modelo de negocio, sin duda, en este nuevo ecosistema los periodistas tenemos una obligación casi diaria, casi cada minuto, ¿no? Que es reivindicar ante las audiencias que seguimos siendo necesarios, que seguimos siendo relevantes, que seguimos dando una utilidad de control, de interpretación de la realidad, de crítica, de investigación, de análisis. Algún tipo de relevancia tendremos que dar, algún tipo de utilidad, porque si no la damos, pues vamos a ser borrados del mapa, pero más temprano que tarde, y eso estamos viendo. Estamos viendo en algunas redes sociales, muy singularmente, en las que promocionan marcas personales, marcas individuales, de personas que no tienen, y en muchos casos no lo son, no tienen por qué ser periodistas, como de pronto, hablando de determinados asuntos, los que sean, empiezan a tener muchos seguidores, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Y se acaban convirtiendo de alguna forma en prescriptores, para las personas que les siguen, ¿no? En realidad se acaba convirtiendo en pequeños medios unipersonales, hacen una función muy parecida a la que puede hacer un medio, sin ninguna estructura, ni siquiera sin ninguna intervención económica, ¿no? Pues porque les apetece, porque les gusta, por lo que sea, ¿no? Y esas personas empiezan a competir porque son influyentes, porque son prescriptores, porque hay gente que les sigue, que les hace caso, que confían en su criterio. En los asuntos que sean, tú has hablado de la vida como una novela, ¿bien? Está muy bien, a mí me gusta vivir mi vida también como mi novela, ¿no? Y eso es el enlazo con el tema de la transparencia. Claro que no todo puede ser transparente, por supuesto que sí. Ahora, lo que no puede ser es que los políticos decidan que cosas que sí deben ser transparentes no lo son. Porque eso nos lleva a la corrupción directamente.